La verdad que para nosotros es una victoria muy importante, contra un rival que está haciendo una gran liga en una cancha muy difícil, así que la verdad que sí, para nosotros es una linda alegría y la verdad que me parece que más allá del final ajustado, creo que de entrada del minuto cero a hoy al final dominamos el juego, me parece, así que la verdad que me parece que fuimos justos ganadores. Bueno, ¿cómo se explica, no, que en un andar irregular que tiene San Martín en la liga venga de dos resonantes victorias, la primera contra Instituto y la de esta noche contra Ferro, que son dos equipos que están en el top 4 de la competencia? Me parece que empieza por los 78 que nos hizo hoy Ferro y los puntos que nos hizo el Instituto el otro día, ¿no? Lo mismo, justo. Bueno, exactamente. Nosotros sabemos, y las estadísticas nos mienten, que cuando nos hacen menos de 80 puntos, tenemos un gran porcentaje de victorias. Y bueno, nace de ahí. Hemos defendido muy bien contra Instituto y muy bien contra Ferro. A nadie le gusta lo que pasó, las derrotas en casa, muchas en gira, pero bueno, eso ya está, hay que dejarlo atrás y hay que mirar para adelante. De acá al final de la temporada regular hay que seguir por este camino. Bueno, y me imagino que como le pasa a muchos otros equipos, mirando reojo con lo que sucede, ¿no?, en otras canchas, en otros lugares, porque incluso hoy ganó Boca, y ustedes quieren seguir trepando para terminar con la mejor posición posible, ¿no? Sí, sí, está todo muy parejo, la verdad que uno mira, pero la verdad que es muy difícil a esta altura imaginar posiciones, porque la verdad que está todo muy parejo, creo que hay un lote muy muy pegado. Y bueno, lo importante me parece que nosotros, más allá de alguna posición u otra, era levantar nuestro juego, jugar más sólido, mejorar nuestra defensa, y llevamos dos juegos consecutivos haciéndolo contra dos de los rivales, de los equipos protagonistas de la liga, ¿no? Instituto y Ferro están arriba en la tabla, así que eso me parece que es lo más importante, más allá de subir una posición o no. Lo cierto es que ha sido una temporada muy rara, ¿no?, para este San Martín, que viene a ser subcampeón de la Liga, que viene a jugar la Liga de las Américas, digo, porque muchas lesiones, muchos cambios, empezó de una manera el equipo, se transformó en otro. Bueno, ¿qué análisis haces vos como referente, como capitán de este equipo? Sí, bueno, la verdad que no ha sido... Hemos pasado por muchas situaciones, cambios de jugadores por decisiones técnicas, cambios de jugadores por lesiones, pasamos por varias, de hecho todavía estamos sin Good, lo estamos esperando. Pero bueno, esas son excusas y no nos gusta poner excusas. La verdad que nos hacemos cargo de la irregularidad. Hay partidos que realmente parecemos un gran equipo como hoy, como el otro día, y hay otros donde directamente no podemos competir. Así que me parece que encontrar un equilibrio y una solidez al final de la temporada regular va a ser muy importante. Sí, además me imagino que tener enfrente a este San Martín en playoff no debe ser para nada bonito, ¿no? Cruzarse, más allá de cómo termine la posición, más allá de que hoy están fuera del top 10, digo, me imagino que va a dar pelea este San Martín, ¿no?, más allá de cómo termine. Seguro, pelea vamos a dar, y me parece que lo que te decía, ¿no?, de quizás subir una posición más o menos es importante, pero me parece que más importante va a ser jugar como hoy, jugar como lo hicimos contra el Instituto, de esa forma, sea el rival que sea y en la posición en la que sea, nuestras chances van a aumentar. Está claro que en la selección argentina los tres bases son casi cantados y que están en un nivel bárbaro, ¿no? Jugando en Europa, jugando Euroliga, bueno, incluso representando a la selección albiceleste. Pero bueno, ¿qué te queda de tu paso por la selección en estas ventanas que también sirvieron para clasificar a la selección al próximo Mundial? Sí, fue una muy linda experiencia, la verdad, cumplir un sueño, poder jugar en la selección mayor. Y de mi parte me propuse en las dos ventanas intentar ayudar al equipo, hacerlo lo mejor posible, solamente por esas dos ventanas. Me parece humildemente que lo he hecho bien, así que nada, me queda la satisfacción de haber podido ayudar y la alegría de haber podido cumplir el sueño de jugar en la selección. Bueno, le guardaste muy bien el lugar a Campazzo, la proyecto de Vildosa, ¿no? Seguro, nada, uno es consciente de la posición en la que ocupa y son tres cracks. Y Argentina, gracias a Dios, tiene el puesto cubierto para este Mundial y para todos los años que vienen. Gracias, Luque, y nos vemos el sábado en Obras. Bueno, un abrazo.